vamos a contarte algo que va a suceder hoy, un debate sobre menstruación, de los tabúes a las políticas públicas. Esto va a suceder en la UNCuyo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es licenciada en biotecnología y biología molecular y también es de IDGEM y de Integram. Estamos hablando de Daniela Pastor, que será una de las disertantes. Hola Daniela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, Daniela, preguntarte de qué se va a tratar este encuentro de esta tarde hablando de menstruación. Bien, la idea del debate de hoy es presentar varias propuestas que abordan el tema desde diversas necesidades, ¿no? Va a estar la senadora Blandini con su proyecto de ley de para que haya toallitas disponibles en las escuelas y en los hospitales por una necesidad de que muchas niñas faltan a la escuela por no tener los medios, ¿no?, de higiene, y también por una cuestión de que las mujeres somos en promedio las que un sueldo más bajo tenemos y que tenemos que gastar más en este tipo de productos. Entonces, como justicia así social, que haya toallitas gratis disponibles. Ella va a estar proponiendo eso. Va a estar también una colega de Colombia a través de internet, así una videollamada, contando también su propuesta de educación de preparación para la menarquia, ¿sí? Ella es psicóloga, tiene un proyecto que se llama Princesas Menstruantes, y se dedica a hacer juegos, juguetes, cuentos para colaborar con las madres y las familias, ¿no?, las escuelas también, para educar y preparar a las niñas para su menarquia y que no sea un momento traumático, ¿cierto? Y después voy a estar yo, que tengo mi proyecto que se llama Obotabú. Es un proyecto de educación social completamente independiente y autogestionado, que me dedico a democratizar los saberes acerca de la fisiología saludable del ciclo menstrual. Y bueno, creo que todo este tipo de actividades, sobre todo la educación, o sea, las mujeres con todo este movimiento que estamos teniendo, estamos solidarizando mucha información entre nosotras. Yo salgo personalmente de los círculos de mujeres y ahí se da mucho intercambio de información, pero lamentablemente la calidad de la información que circula no es buena en algunos casos. Hay muchos errores conceptuales, muchos y eso es a causa del tabú, ¿sí?, de que hay ciertas cosas que no se pueden hablar con libertad, no se pueden aprender con libertad, no se puede preguntar con libertad. Entonces es necesario circular información de calidad, porque esa me parece a mí que es la primer prevención de un montón de cosas, el acceso a la educación. Bien, porque aparecen, ¿no?, los tabúes, que de alguna manera está planteado desde los tabúes a las políticas públicas. ¿Con qué tabúes nos vamos encontrando también y que muchas veces naturalizamos desde que crecemos en relación a la menstruación? Sí, tabúes. Tabúes y cuestiones culturales, ¿no?, de estigmatización, ¿no? Porque esto de que es asqueroso, que, uh-huh, bueno, el asco, ¿no?, como que te inculcan a la menstruación, que no se puede hablar, no se puede decir, genera un rechazo. Y después tabúes, a mí siempre me gusta como mencionar esto de que cuando estamos menstruando, nos duele, decimos nos duelen los ovarios,